Bueno, vamos a hablar de amor y vamos a hablar de colágeno. Pero espera, pregunta. Vamos. Antes de eso. Tengo miedo para dónde va usted con sus preguntas. Ajá. Hay luto a veces en las relaciones. Sí. ¿Tú crees en ese luto? ¿Tú crees que hay que guardarle luto a una relación? ¿Y por cuánto tiempo o no? Pues mira, yo por respeto al otro, yo no saldría ahí mismo con otra persona. Así estén neciando desde antes. Porque eso que sale de un momento a otro, como al mes, es porque eso ya se venía cocinando desde antes. Yo no creo que eso lo haces por el otro, no por ti. Por respeto al otro. Sí, ahora depende, porque si termino muy mal de la relación, obviamente, bueno, no. ¿Qué? Voy a decir algo. Ahora tengo miedo yo. Yo soy partidaria de un clavo saca otro clavo y me ha ido muy bien. O sea, soy testimonio de éxito. ¿Pero te enganchas después con ese otro clavo? Me ha pasado, claro, porque pues yo no voy con tibiezas, yo voy dedicada y honestamente me ha servido. Así como me ha pasado con otros que intenté, pero no pude, pero en ese momento fui honesta con la persona y dije, ¡ey! Yo estoy... No me sentía cómoda, entonces dije, no, mejor dejemos esto acá, que no. Y fue la primera salida, ¿sabes? O sea, no dilaté que le daba esperanza al otro, sino en el mismo momento en que yo dije, no, esto no va a funcionar, sí fui clara, tiendo a hacerlo. Otra pregunta. ¿Has tenido colágenos en tu vida? No. ¿Has sido colágeno? Sí. No, mentira, sí, pero depende. Un colágeno, ¿cuántos años máximo? Por ahí 5 menor que tú, ya. No tantos. No, como 3. Ok. He sido mayor yo, como 3. Y ya. Y, pero si me han llevado 10. Importante. Sí. Bueno, a ver. ¿Por qué te pregunto gracias, todo esto? Gracias, te agradezco. Toda esta entrevista a Dayana Rodríguez gracias. Y sus relaciones sentimentales es porque Dakota Johnson, esta actriz guapísima de 50 Sombras de Grey. Ella era novia de Chris Martin, el líder de Coldplay. Sí. Hace un tiempo anunciaron que habían terminado. Ella como que alcanzó a venir al concierto acá a Colombia, ¿cierto? Ah, no estoy segura. ¿Será que sí? Yo creo que sí estuvo. Ay, qué pena bueno, con ella. No, estuvo bien, estaba feliz, estaba enamorada. Resulta que después de terminar, porque supuestamente era un tema como de agendas, y pues claro, este de Coldplay se la pasa girando, ella se la pasa grabando, pues era complicada la situación, sí. Pues la vieron con un nuevo chico. Ok, bueno. Se llama Role Model, bueno, ese es un nombre artístico porque él es músico, en realidad se llama Tucker Pillsbury, y ya hay varias fotografías de ellos en las calles, besito va, besito bien, agarradita de mano, de nalga, etcétera. Para ser Dakota Johnson voy a hablar desde la superficialidad. Daddy desde la apariencia aquí no juzgamos. Y no voy a meterme de, tal vez tiene un gran corazón. No, no sé, pensaba que podía alcanzar otros niveles un poco más elevados físicamente. No sé. Es que tiene carita como de Jacob Elordi. Como que habla así, como... Y yo que trataba suavecito. Exactamente. Sin anestesia, Diana. Sí, muy bien, así. Entonces, hay una fuente cercana que estuvo hablando con la revista People y dijo, bueno, ellos en realidad llevan saliendo desde finales del año pasado. Ah, bueno, no. ¿Cuándo terminaron ellos? Es una gran pregunta. Tú, sí, tranquila, está bien, yo sigo mientras tú buscas. Y esta persona también dice que definitivamente es más que un romance pasajero o un simple coqueteo. Los vieron por primera vez en diciembre, luego en enero, y pues de ahí ya digamos que es más constante el tema de las fotografías de ellos en la calle. Te preguntaba lo del colágeno, porque él es un músico que tiene 28 años. Ok, chiquito. ¿Y ella cuántos años tiene? 36. O sea, le lleva 12 años. ¿Qué? No, 8. 8 años. De las matemáticas no son lo mío. Nunca. Ella siempre me mete en problemas también. No, pero porque ha pasado ahí bagazo. ¿Qué te iba a decir? Ellos terminaron en junio. Ah, bueno. 4 mesecitos está bien. Aunque era una relación de casi 8 años, ¿no? No, está... Oh, mira, volviéndonos a meter en... Depende de lo que tú vivas. Me ha costado en algún momento más separarme de una persona con la que he durado muy poquito a la persona con la que duré 8 años. O sea, yo terminé la relación de 8 años y fue como si me hubiera dado una gripa hoy. Porque de pronto viste la tusa durante la relación. Y qué gran teoría. Sí pudo ser, pero como 3 años antes de terminar. Sí, eso pasa porque uno no quiere soltar. En cambio, siento que en una relación corta duele más porque uno se queda pensando en qué hubiera podido pasar, okay, si hubiera sido diferente, si hubiera hecho, si no. Pero resulta que ella ahora tiene colágeno, uh-huh, pero antes ella fue el colágeno de Chris Martin, uh-huh, porque tiene 49 años. La vida es eso, nos da oportunidades. Exacto. A veces es bueno el colágeno, ¿no? Inténtenlo y nos cuentan. Uno brilla. Ay. Usted necesita una canción para arrancar bien el día y está llegando y dice, ah, bueno, no, yo creo que si puedo con el lunes, es esta. Estarían, sí, tan buenos que son. Sí, no pasan de moda. No, nunca, siempre van a sonar muy bien. Y tú tienes información importante. Sí, señora, para los que les gusta ir al páramo o los que prefieran la playa, pues existe un vehículo híbrido por naturaleza. Así es, Renault Arkana Hybrid E-Tech en su versión Spirit Alpine, un SUV espacioso con diseño estilizado. Tiene motor de 1.3 litros Turbo Mild Hybrid Multisense con 3 modos de manejo y un sistema de audio premium con 9 altavoces Bose para disfrutar una inmersión total con el sonido. Así que ingresen ahora a www.renault.com.co y agenden su test drive. Tengo que reconocer que afortunadamente creo que ya no está en nuestra alta rotación. Así es, Catalina, la agradezco. Agradezco. Con ese rencor en su corazón. No, mentira, no es mala. ¿Sabes qué pasa? No, que quiero saber. Personalmente... Mira, te voy a cerrar. Señora, no me haga caras porque yo la dejo el otro programa completo sin salir. Mentira. Esto es bullying, matoneo. No, esto viene, sí, ahí en el libreto, Catalina. Esto está en el contrato cuando usted firmó la letra chiquita. Sí, Diana le puede cerrar. Cuéntame, Catalina, ¿qué fue lo que pasó con la canción? Que cuando tú me la pusiste la primera vez me gustó. Las primeras veces dije sí, pero creo que después... Tal vez por nuestro mismo oficio acá y por las veces que debe sonar por nuestra programación regular y por cómo funciona la radio, a mí me saturó, a mí. A ti únicamente. No, mentira, hace mucha gente. ¿Cuándo? Hace poco hicimos nuevamente el ejercicio de qué canciones no deberían sonar, que ya está cansado, y una de ellas fue esta. Ya como la logré aprender, además. Vas a soñar, afortunadamente. Eso sí es raro. Sí, porque yo me aprendo. Y así, ay, Catalina, ¿qué fue eso? Mucho odio en tu corazón para no permitir que tu memoria tenga esta canción ahí. Bueno, ya que te traigo algo más chévere, entonces. La X presenta What's New. ¡Qué bozarrón! Estás on fire hoy. Una década casi en silencio y han regresado los señores Alabama Shakes. ¡Ay, muy bien! Tienen nueva canción, están prontos a arrancar gira por Norteamérica. La canción se llama American Dream y es una crítica social a lo que está pasando en Estados Unidos. Y además la voz de ella, de Brittany. Música nueva. Lo nuevo de Alabama Shakes y suena acá en la X. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. ¿Cuál ha sido su compra de adulto independiente que más se lo llena de orgullo, aunque los demás lo critiquen? Tengo respuestas de oyentes. Vamos. La blogger bogotana dice mi lavadora, aunque al principio me decían, ay, pero ¿para qué lavadora? Sí, es una gran compra. Le contestan también, yo igual mi lavadora, mi mueble que mandé a hacer con el carpintero sirve para poner algunas cositas. Sí, perfecto, claro. Felicitaciones, es más, felicitaciones por la lavadora, vamos. Y una lavadora es muy importante, como sí, así. O sea, no es como de vanidad. ¿De lujo? Sí, sí. No. En fin. Dice Caro Henao, la boleta de BTS, tú ve a disfrutar lo que quieras disfrutar, Caro Henao. Eso no es para que te critiquen, tú vas a estar ahí cantando todo, muy ahora, bien, señora. A Felipe Vega sí me le quitó el sombrero. ¿Por qué? Quisiera yo tener ese dinero. ¿Y es? Muchos piensan que mi sauna es solo un extravagante sin saber lo beneficioso que es, en realidad es una inversión de salud. Bueno, yo primero quisiera tener el espacio. Exacto. para o salgo de un baño y meto el sauna. Sí, pero pues si es saludable y trabajo por ello, muy bien, felicitaciones por su sauna. Muy bien. A ver, también dice por aquí Aldo, 5 bicicletas. ¿Para qué 5? De pronto hace ciclismo de montaña, de ruta, hay como diferentes vertientes según lo que he escuchado, porque no es algo está que bien, aplique. Te lo compro. Muy Carolina bien, felicitaciones. Banana, me dañó la cabeza. Okay. ¿Y por qué? Y creo que a ti también te la va a dañar. Por favor. 2 materas de los cascos de Daft Punk, son una belleza. Una persona que conozco me mandó los Funko Pops en preventa. Y pues yo reaccioné, ay, tan lindos. Me escribió, los vendí a un amigo, están a no sé qué, están en preventa. Yo, jaja, no. Yo los quiero. Ahora, lo que pasa es que, sí confieso que hay 2 ediciones. Una que son los Funko de ellos, donde están de traje. Sí. Y otros que son los que están en el Alive. Ese es el que yo quiero, el de la Life. ¿Pero los quisieras como así, como materita, como ella o casco, casco? Casco, casco. No, quiero el Funko. Ah. Es que mi problema con las materas es que no puedo tener matas por los gatos. Ah, bueno, buen punto. Entonces, punto a tu favor. Tengo... tengo una mata que es Greta, que sí. Florece, es un pescadito que está arriba, entonces mis criaturas no tienen acceso a ella. Y la otra es de peluche, porque... Para poder tener una mata, si sea de peluche con flores. Si es que los gaticos son... Y me da miedo que les pase algo, hay unas flores que son tóxicas. Claro. Es que son los lirios, tengan cuidado si tienen gaticos y lirios. Hay digamos, la mata también está roja de Navidad, esa es tóxica. Uy, sí. Para los gatos. Y hay mucha gente que la usa y no saben. Entonces, para que sepan. Bueno, ¿sigo? Una más. A ver, espérame... bueno, esta puede ser. Franklin Milton dice 2 libras de chicharrón. Nunca. Nunca permitas ¿Qué es un locrio? Que alguien te... ¿Perdón? Porque dice, y con ellas dice un locrio. ¿Qué es un locrio? No tengo la menor idea. Pero el chicharrón siempre está bienvenido. Nunca permitan. Ah, locrio es un plato. Con comida, que alguien con arroz les diga guisado. Que está mala comida. Jamás. No peleen por comida tampoco nunca. Que si la persona se quiere comer todo el mogollón panecook de crepes, que se lo coma. Sí. ¿Cuál mogollón de crepes? El panecook. Ah. Cómanse todo lo que quieran, amigos. La vida es muy corta. Hasta luego. Con Jamiroquai.